de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. Y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre. Y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Cuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada, tu programa Guerreros del Arcoíris. De vuelta de nuevo. Damos gracias primero que nada a nuestro Dios y a la Virgencita por tenerlos de nuevo detrás de los micrófonos durante más de un año y tanto que no pudimos salir al aire. Voy a saludar de forma inmediata a mi compañero de labores que todavía sobrevive, ha sobrevivido a esta famosa pandemia, que todavía nos queda mucho, así que camino que recorrer. ¿Cómo está Esteban Villa? Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Me escuchas o no? Pocaso. ¿Todo bien por acá? Bien, sí, se escucha. ¿Sí? Queríamos saber si los auditores también nos pueden decir si estamos saliendo muy bien, como cañón, a ver si nos siguen. No dimos tanta luz que íbamos a volver, porque tampoco teníamos muy claro, pero ya volvimos, ya estamos aquí para todos ustedes en cuerpo y en alma, ya, y mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha y las que se va a ir sumando, porque ustedes mismos le van a ir avisando que ya estamos en el aire. Y bueno, esperemos que estemos por harto tiempo, esperemos que todo esto que nos ha pasado nos sirva para sacar cuentas baratas, ¿cierto? Cuentas buenas, ya, el poder valorar mucho más nuestra vida, valorar más el entorno, la familia, los vecinos, los amigos, ya, cambiar nuestro switch es la tarea, y nosotros estamos aquí para eso, así que vamos a tener un programa súper entretenido. Vamos a iniciar con esta gran agrupación llamada Iyapu, que nos va a entregar de su última, o sea, el disco de promoción de la última producción que se está grabando en estos momentos, ya, a un grupo que ha estado ahí en la palestra en todas estas cosas que pasaron, porque aparte de la pandemia tuvimos alzamiento social también, ¿cierto? Y bueno, hubieron muchas cosas, hubieron cambios en el país que también los vamos a ir comentando, y nosotros muy felices de aquellos cambios que se han ido produciendo. Vamos a escuchar a Iyapu con La Vida Volverá. Cuando la sombra se vaya, el miedo, el azote, la peste, este abril de flores de muerte, este abril de las calles silentes, cuando el otoño pedregoso en lluvia de mariposas germine, de la mano saldremos de nuevo a regar las flores que ayer sembramos. Volverá las risas de primavera, volverá con miles buscando dignidad, volverá las manos para de primavera, volverá. que alumbre la ronda de los niños, la inocencia que fue traicionada, vendrá de nuevo señalando el camino. Bueno, ahí estaban los Illapu con esta nueva... ¿cómo se llama? El tema principal del nuevo disco que se está grabando. Muy bonito esta producción que se hizo con mucho colorido y también con mucha realidad en las calles de lo que pasó en esta Plaza Dignidad, que hizo cambiar un poco a Chile. Son procesos que nos van a llevar, ojalá, a muy buen puerto. Destacar nosotros como programa Guerrero del Arcoíris, queremos destacar la participación del pueblo mapuche dentro de esta constituyente, sobre todo con la presidenta de los constituyentes, que yo creo que a muchos años se está haciendo justicia con los pueblos originarios. Esta es la bandera de lucha de los Guerreros del Arcoíris durante estos 30 años que hemos estado en el aire defendiendo y sumándonos con un granito de arena para todas las comunidades, sobre todo las comunidades andinas, que también se ve reflejado en la participación de los constituyentes desde Parinacota. Son muchos los problemas que en el altiplano pasan: la escasez de agua, la contaminación de las napas subterráneas a través de las mineras, de las grandes mineras. La descongelación de alguna otra manera también de los glaciales. Es una tarea fuerte que ojalá esta constitución apañe y tengamos muchas cosas que sean a favor del pueblo. Ya una de las cosas que nosotros como deportistas anhelamos es justamente el cuidado y el tratamiento que se le da a los pasos de servidumbre en las altas montañas. Otra de las cosas también que nosotros anhelamos es que sigan cubriéndose los ríos de agua, que se puedan llenar los estanques, quiero decir. Ya hay comunidades cerca de acá y quiero decirle, este calentamiento global nos ha ido a nosotros un poquito afectando. Un invierno prácticamente que parece verano o primavera, pero de invierno no tiene mucho. Esperar que todo esto vaya cambiando, chiquillos. Ha sido muchos años de conversa aquí en la radio, han sido muchos años de incentivar a la gente a no botar la basura, de poder reciclar, de cuidar nuestra Pachamama, nuestra Ñuquemapu, nuestra Madre Tierra. Esa es la tarea de los Guerreros del Arcoíris. Estamos felices, felices, contentos de poder estar de nuevo junto a ustedes. Vamos a ir a la... hoy día traemos una programación bien especial porque en realidad es nuestro primer día, entonces queremos partir con música de Chile. Solamente son grupos chilenos, algunos muy destacados, que aquí siempre están con nosotros, como es el caso de Il Pacamani, que nos va a acompañar con una de sus últimas canciones con el mismo sentido que le dio Iyapu a La Vida Volverá. Esto se llama Derecho Vital con Il Pacamani. Yeah. Il Pacamani con nosotros y este Derecho Vital, ya, con esta gran agrupación de amigos que está, mira, ya está en sintonía con nosotros. David nos manda un gran saludo y un aplauso, ya. También Marquito de Araspacha, que estuvo de cumpleaños, le mandamos un saludo a Marquito, que también hoy día está atento a nosotros, ya. Y nuestros grandes amigos de ahí, de la Nonato Co, también se sintonizaron recién. Así que un saludo para Daniel de Champs. Estamos en vivo y en directo. Después de un año y medio de pandemia, estamos de vuelta con ustedes, como de costumbre, los días miércoles a las 20 horas. Con un programa un poquito más cortito por razones de fuerza mayor, que es el toque de queda, ¿cierto? Vamos a ir a la música, ¿les parece? Con la agrupación Puyay, esta vez. También estos chiquillos se juntaron hace poquito ya a ensayar. Así que un saludo para Catito y un saludo para todos los chiquillos de la agrupación Puyay. ¡Siénteme! Siente mis latidos que quieren dar. Ahí estaba la agrupación Puyay con esta canción Siénteme, también de la todas estas creaciones que hemos mostrado en lo último de los chiquillos, lo último que han estado haciendo en pandemia, en un trabajo muy profesional, así que estamos muy contentos porque ellos no se han quedado como así calladitos. Tú sabes, los músicos siempre creando, siempre haciendo cosas por el arte popular, que es lo que corresponde. ¡Oh! Lo hemos reencontrado con nuestro guerrero escucha y guerrero socio, colaborador, que es nuestro Gilata Sergio, el gurú, el sensei, el maharishi de las plantas. ¿Cómo estáis, Sergio? Sergio. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahí, suele. Bájale un poquito a la radio tuya. Bájale volumen a la radio. ¿Ya? Ahí sí. ¿Cómo estamos? Yo estoy bien de salud, gracias a Dios, toda mi familia también. Qué bueno, compadre. Que después de un año y medio que no nos veíamos las caras, bueno, nos hemos visto las caras, sí, eso sí, pero no lo hemos visto acá en la radio. Así que... Estoy escuchando el programa desde el comienzo. Oye... Y ya te entendí de que llevamos un año y medio de pandemia. Chuta, ¿qué ha pasado? Más de eso, yo creo. Oiga, sí. Estoy muy contento de oírlo, de saber que ha vuelto a su programa. Una pequeña inquietud nomás. Al comienzo del programa, no, ¿se acordaron del pobre sensei, del pobre gurú? Voy a tirarle la oreja a Juan Carlos Paredes. Es él, es nuestro coordinador de... cortinas y entradas y salidas, así que ahí tiene que tirar la oreja. Es que tú, como yo, sabemos perfectamente que él es el regalón de Pedro Ruiz. Oye, Sergito. Señor. Vuelve la feria, ¿cierto? Tú sois que nos dais todas esas noticias. ¿Vuelve la feria esta semana o no? No, todavía. Ya, pero aparece un listado de lugares donde va a haber feria. Ya. Pero no vuelven las ferias normales. Todavía no. Ya siguen. Los van a entregar el día domingo, pero me parece que en dos domingos más, todavía no. Ya. Tienen que preparar bien. Perfecto. Yo le dije a Lito Wala que hoy volvía al programa. Ah, qué bueno. Le mandamos un saludo a Lito Wala, que debe estar escuchando. Le dije a José de San José de Maipo. Ah, pero de Pirque es José. Ah, de Pirque, disculpa, yo lo cambié. Sí, José ya está sentado ahí en el, ¿cómo se llama el almacén? En su negocito. No, sí, pero tiene nombre. ¿Eh? ¿Cómo se llama, compadre, usted que pasa para allá? ¿Cómo se llama? El rústico. Oye, no, me hizo una compra, no puedo decir para quién es porque no voy a dejarla cagar, ¿cierto? También le comuniqué a Claudio del grupo Aiyá. Qué bueno. Así qué bueno. Se dice. Claro, grupo Aiyá, claro. Un saludo claro, para perfecto. Ellos también. Oye, Sergio, queremos que esta, cuando ya nos visualicemos, porque hoy día es un programa medio extraño, después de volver de tanto tiempo, nos costó hasta echar a andar, ya no nos acordamos ni hasta la poesía, oye. A futuro queremos seguir obsequiando cosas como la que tú de repente nos regalas para nuestros auditores. Claro. No esta semana, pero el próximo miércoles, para que tú lo pienses, pero que sean armásicos, porque lo que tenemos que tratar de fomentar es que la gente pueda comer sano. Claro, pueda comer sano. Es que yo le llevé los armásicos al Lito Wala, se los planté, se le murieron todos. ¿Se lo pudrieron? No sé, se le murieron, dijo que la próxima vez que se los mande, más que no vaya yo. ¡Ah, grilleta! Oye, claro. Sergito, como usted toda la semana, cada miércoles, cuando se acuerda, cuando el Alzheimer lo deja, usted nos regala con un bolero, ¿cierto? Sí, señor. Y toda la gente, seguro que Don Abdón, esperemos que esté muy bien. Oye, no he sabido nada de esto. No, yo tampoco, así que si es que está, empecen a reportarse todos nuestros guerreros escucha para saber cómo están, cómo les ha ido en esta pandemia. Así que ahora quisiera que tú nos hicieras recordar un gran bolero. A ver, cuéntanos, tírate el bolero. Ya, vamos a pedir un bolero. Me gustan tantos boleros de tanta gente a mí, pero mañana iré temprano de Lucho Gatica, nuestro Lucho Gatica. Oiga, y ponga al aire que vamos a regalar una violeta de Persia enana, muy hermosa, para que incentivemos al público, ¿ya? Ya, una violeta de Persia enana. De Persia enana va claro, a ser el obsequio para el próximo miércoles. Ya, claro, para no haya ser que después llegue a que me pide una camelia con la gente. El tema se llamaba de Lucho Gatica. Mañana iré temprano. Mañana iré temprano a ponerme a la feria a vender plantas. Ah, no. Sí, oiga, don Vicente Moyano. Dígame. Atiendo en mi casa los días que no hay feria. ¿Ya? De 10:30 a 5. Ya, el lugar físico. Espérese. Clavero, esquina Coquimbo. Sí. Ya, número 384. Y ahí ya la gente va a ver las plantitas en la vereda. Ya nomás. Entonces, Tengo frutales, semillas, tierra, abono, macetero. Y cuando digan que vienen de parte del programa, se le hace una atención. Toma, ¿ya? Cachito de goma, para que sepan ustedes, ¿ves? Claro, sí. Si es algún adicto alcohólico, un vinito, una chelita. Ah, no. Somos deportistas nosotros, gente sana. No. Sí. ¿Y usted cómo le ha ido en las montañas? Mira, estamos comenzando con nuestro club, el CAPA, el Club Andino Puente Alto. Ya estamos iniciando nuestras labores. Ya salimos al cerro el fin de semana. Se nos vienen otras salidas más. Así que estamos muy felices porque lo estamos reencontrando de nuevo con la cordillera. Y nos tiene muy contento eso. Y además que los chiquillos también han estado en hartas capacitaciones, así que estamos muy felices en este tiempo de pandemia. Ya, ya pues, Sergito. Muchas gracias. Me alegro despido de ti, de Esteban, de Juan Carlos Paredes. Ya. Y no me vaya a salir con tu secreto en la montaña. No, para nada, compadre. Yo le cuento todo lo que hago yo. Ven, mi amigo. Chao a todos. Chao. Sergio, un abrazo grande. ¿Cómo se dice Jamadishi? No, se dice Jayaya. Ah, Jayaya, perdón. Chao, Jayaya. Vamos con Lucho Gatica. Eso, vamos. No le subas el volumen. Desde hace un mes estoy postrado, cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día bien amada, te faltarán mis flores y no estaré a tu lado. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos. Amarga soledad, mañana iré temprano con las flores que tú amabas. Quien estará ya a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, que estoy. No te olvidas jamás de emoción. Y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy yo. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte, bien amada, las siempre vivas de mi emoción. El cielo tiene golondrinas, el árbol flor, el aire aromas, pero tú siempre sigues sola y yo vivo un otoño de amarga soledad. Bueno, ahí estaba la participación de Sergio, ¿cierto? El gurú, el sensei de las plantas. Ya saben, lo pueden encontrar los días que no hay feria, que son, a ver, los días lunes, los días... me parece que día viernes y me parece que día domingo, por ahí. Lo pueden encontrar en Clavero, esquina Santo Domingo, ¿ya? Ustedes lo ubican ahí a Sergio. Y además nos regaló una plantita, una violeta, ya que la vamos a dar un poquito antes que terminen con la gente que nos llame, ¿ya? Que nos llame para saludar. El primero que nos llame para saludar desde ahora en adelante le vamos a regalar esta hermosa flor de interior, me imagino, ya, para que usted la cuide y le dé mucho cariño, porque a las plantitas hay que darle mucho cariño, incluso hasta conversarle, ya, porque son seres, pues igual son seres vivos, ya, así que queremos a alguien que nos llame, que quiera saludarnos después de... Coquimbo con Clavero, eso es, Coquimbo... Con Clavero, Coquimbo, sí, dije Santo Domingo, no. Coquimbo con Clavero es el lugar de jueves, viernes y lunes, entonces se pueden encontrar y domingo, ya, lo pueden encontrar a Sergio ahí, ya, ahí les puede dar datito. Ya pues chiquillos, así que la persona que nos llame para saludarnos, les vamos a regalar al primero que llame, ¿eh? O a la primera que llame también. Vamos a escuchar ahora a una agrupación de Pirque, ellos son ya de un gran amigo nuestro, ya llamado El Gatito, así que le mandamos un saludo al gato, porque ha hecho un trabajo muy hermoso también en estos tiempos de pandemia. Ellos son Huayna Sariri de Pirque, ya le mandamos un saludo a toda nuestra gente linda de Pirque que nos sigue, y Difícil de Olvidar con Huayna Sariri de Pirque. Me dice que no vuelvas. Huayna Sariri nos acompañaba desde Pirque con esta canción que se llama Difícil de Olvidar. Y también desde Pirque tenemos nuestro auditor estrella de allá, reportero desde Pirque. ¿Cómo estás, José Acevedo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Kamisaraki, Gilatanaka? Kamisaraki, aquí estamos. Jayaya. Jayaya, hermano, muchas bendiciones. Me alegro que estás, que estés muy bien. ¿Cómo está toda la familia? ¿Cómo está por Pirque la cosa? Por aquí todo se está dando, todo aquí en Pirque. Qué bueno, oye, qué bueno. Y también aprovecho a modo de conversación de Pirque, saludar a mi gran amigo que ha sido electo como alcalde por 4 años, el Kiko Escudero, ¿ya? Escudero, bueno. Así que estamos muy contentos nosotros que el Kiko esté liderando ese municipio, porque con el Kiko vuelven muchas cosas tradicionales a Pirque cuando estemos ya en fase 5 o fase 7. Una de las cosas hermosas que se han podido hacer allá, como los encuentros de payadores, como sí, también algunas trillas que se han hecho a yegua suelta, bueno, muchas tradiciones pircanas que ojalá vuelvan con el Kiko, que yo tengo la certeza porque él es un amante de ese tipo de tradiciones guasas, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, me imagino que tú también debes estar contento por el alcalde que tienes ahora. Sí, de todas maneras, pues es lo mejor que hay. Qué y además bien. Él es de acá y no, y siempre ha estado con las tradiciones de acá, pues sí, cuando él estuvo había harto movimiento de eventos de cultura. Claro, bueno, eso va a tener que volver, yo sé que así va a ser, y que el deporte también, que están tienen un estadio tremendo, tienen mucha infraestructura, Pirque ha ido creciendo también, así que con supermercados, con un montón de cosas que va nutriéndose este pueblo aledaño a nuestra comuna. Oye, Josecito, bueno, el Sergio tuvo la amabilidad de regalarnos una plantita y nosotros lo dijimos a viva voz para todos aquellos que estaban en sintonía, que el primero que nos llamara para desearnos la vuelta a casa, le íbamos a regalar esta plantita. Así que como tú fuiste el primero, José, te acercáis a donde el Sergio, tú yeah, aprovecháis de verlo, de saludarlo, claro, de saludarlo. Y te podéis llevar una plantita que es una violeta persia, para que la ponga ahí en el rústico. El jardín. Ahí en el rústico, ahí para que usted la tenga cuando se recuerde de sus amigos los guerreros del arcoíris. Cuando pasen los turistas. Exacto, cuando pase un turista. Bienvenido aquí a Pirque. Claro, los que, sobre todo los escaladores que van ahí al boulder, que pasan sí, al bajón, al rústico. Muchos en bicicleta pasan. Sí, pues están todos. Oye, también diría hacer un descuentito a los que van de los guerreros del arcoíris. De todas maneras. Ya sabéis ya, Esteban, podéis pasar a comprar pan, te va a costar más barato. Oye, nosotros lo que queremos, José, es que algún día nos invitís a comer esos ricos pejerreyes que te pescáis de repente, no sé dónde, porque siempre andáis con la caña, pero de pescar. Que nos invita a pescar un día. Sí, no hay problema. Ah, que te invita a pescar. Este es más para tú, este quiere ir a pescar. A que nos invita allá a los lugares a pescar. Tiene pica muy buena este cabro para esa cosa. Bueno, ¿tú lo haces de qué manera esa pesca? ¿La haces una pesca deportiva también o una sí, pesca...? Sí, lo suelto. Ah, es pesca deportiva en el fondo. Sí. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Y se ha perdido mucho eso, ¿ah? Sí. Bueno, hay que retomarla. Cuando vuelvan las aguas, pues, José. De todas maneras, que las vuelvan. Josecito, estamos muy contentos y felices de volverte a saludar, de saber que estás bien. Y bueno, pronto nos iremos a ver las caras, pronto nos iremos a saludar. Qué bueno, estaba ya. De menos. Sí, yo me imagino, nosotros también estábamos muy, muy con ganas de volver y poder estar con todos nuestros auditores que sabemos que nos quieren y nos acompañan todos los miércoles. Gracias, José. Listo, que estén bien. Jaya, ay, hermano. Jaya, ya. La siguiente programación, la de Hacha Inti, es para ti. La de Hacha Inti. Ya, porque lo que viene ahora es Urimarca, pero después viene Hachainte y esa es para ti y todos los amantes de la música andina. ¡Jayaya, hermano! ¡Jayaya, jayaya, chao! Bueno, ahí está José desde allá de Pirque. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos siguen, que gustan de la música andina. Vamos a escuchar a la agrupación Urimarca con esta hermosa canción llamada La despedida de Azuay. Ahí está la agrupación Urimarca, que también está ya ensayando, ¿eh? Todos estos chiquillos han vuelto a los ensayos después de un largo tiempo, que para muchos fue muy difícil. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad hoy día con los House Studio, que ya son como muy famosos, pudieron hacer producciones desde sus casas. También grupos como Iyapu, como Sol y Lluvia, pudieron hacer también unos recitales que en realidad ellos me decían, yo conociendo algunos músicos de Iyapu, algunos músicos también de Sol y Lluvia, que era bien difícil porque se sentía tan frío el tener que estar tocando cuando se sabe que no hay... Claro, hay mucha gente siguiéndolos, como podría ser el caso de hoy día, pero uno como no sabe lo que está pasando con la imagen. Era como muy frío, ¿ya? Así que, pero bonito, ¿eh? Sol y Lluvia lo hizo acá en Puente Alto, lo hizo en el sector Vizcacha, su recital. Así que, ¿cómo se dice cuando se hacen esos recitales? ¿Por string? ¿String? ¿String? Algo así. Bueno, y tuvimos también la gran oportunidad y de manera muy, muy, ¿cómo dijera yo? no sé si ahí habrá habido producción, plata de por medio, pero muchos tuvimos la oportunidad de ver a los Jaivas en una gran producción por allá en el Valle de la Luna, algo que ellos siempre soñaron con hacer, ¿eh? Un concierto grande ahí en ese lugar, y lo hicieron de manera muy hermosa, poder mostrar nuestro desierto, esta gran agrupación como es los Jaivas. Así que durante esta pandemia hemos tenido que amoldarnos de muchas cosas. Hoy por hoy también el tema que de vuelta a clase. Chiquillo, yo les quiero hablar un poquito acerca de eso, de vuelta a clase. Les voy a hablar a todos los apoderados, a todos los que tienen hijos en días de escolaridad. Preocúpense mucho que el colegio tenga las normas. Fíjense que los niños chicos no han sido vacunados, que esto en cualquier momento puede mutar, ¿ya? Y se puede traspasar a los niños. Y eso va a ser muy grave. Así que yo les pido que vean con los docentes directivos de cada colegio si las condiciones están para volver, manden a sus hijos. Si no, no corran el riesgo. Hay muchos colegios que sí lo necesitan, hay muchos sectores también que necesitan de los colegios. Tengan ustedes en cuenta que hay mucha gente que la ha estado pasando mal porque ha perdido sus trabajos, le han bajado los sueldos, etcétera. La pandemia ha dejado también otras cosas, un dolor bien grande, no solo a la muerte, sino que algunas cosas bien terribles que están pasando. Quiero mandar un saludo a todas las señoras de todo pues, Chile, pero especialmente de Santiago y específicamente de Puente Alto, ya, para todas las amigas de las poblaciones que están con las ollas comunes. Así le queremos mandar un aplauso a todas las amigas de las ollas comunes. Queremos también decirle a ellas que el programa está dispuesto para ustedes. Si quieren hacer alguna campaña, nosotros podemos también ayudar de alguna manera para que se sigan dando las colaciones en las poblaciones, porque esto todavía nadie puede decir esto terminó, aquí quedó todo, salgamos a la calle, descuidemos lo de la mascarilla, no lo lavemos las manos, no estemos ni ahí, no, porque eso va a ser un rebrote y el rebrote ya lo probamos, entonces puede ser mucho más terrible. Cuidémonos igual, tratemos de cuidarnos entre nosotros, que es lo que nos queda. Y eso, y como les vuelvo a repetir, véanlo muy bien con los docentes directivos, si las condiciones sanitarias, ya del paso a paso, si está el alcohol gel, si están las cosas, si está la distancia en las salas de clase, ya. Pero también hay que ponerse la mano en el corazón, que los colegios algunos tienen que abrir, porque muchos de ellos también hacen colaciones, y hay muchos niños que han perdido eso, que son sus colaciones, ya, su desayuno, su almuerzo, ya. Hay que ponerse en todos los casos. Esta pandemia, nosotros no sabíamos de esto. Yo quiero ser un poquito más explícito, ya que tengo un micrófono, no me quiero explayar mucho, pero quiero decirles que aquí toda la gente culpa y culpa y culpa. Yo no quiero culpar a nadie. Mire, tengo hartas diferencias con el gobierno que está, pero pongámonos a pensar que nadie podría haber estado a la altura de una pandemia como esta, ¿ya? Nosotros no teníamos idea, esto pasó hace 100 años, ¿ya? Entonces, no le echemos la culpa. Yo creo que hay que dar las gracias a toda la gente que, de alguna u otra manera, sobre todo los héroes anónimos que han sido los trabajadores de la salud. Un saludo fraternal para toda la salud primaria, de los consultorios, de todos los consultorios de Chile, que han tenido que reforzar sus turnos e incluso habilitar lugares para recibir enfermos de COVID. Así que ellos han tenido un trabajo 24/7, se merecerían un bono del 10%. De verdad que todos los trabajadores de la salud debiera el Estado ponerse con ellos, porque han sido los verdaderos héroes. Tanto toda la cadena, los técnicos paramédicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los anestesistas, los que trabajan en pabellones, los médicos, ya, que muchos de ellos tuvieron que aprender. Esto no es nuevo, entonces no busquemos culpables, chiquillos. Esto fue una pandemia a nivel mundial que todavía está en pie, que no ha terminado, que podría volver a dejarlos encerrados, y para eso lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. como lo que hacemos siempre desde ahora en adelante, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social. Ah, me está escuchando mi nietecito, no sé, queda dormido todavía. Nicanor Catari, un saludo para ti, Nicanor Catari, que te amo tanto yo, como tú me amas a mí. Saludos, Nica, que estés muy bien. Pórtate Vamos bien. A complacer a nuestro amigo José Acevedo, que le gusta tanto esta agrupación de San Bernardo. Quiero decirte, José, que el Cacho y Compañía Limitada está preparando una tremenda producción. Así que un saludo para el Cacho Hernández, para el Jimmy Alvear y todos los chiquillos de Hacha Inti esta noche con nosotros, esperando tu regreso, dijo Esteban. Thank you. Ahí estaba, pues, para nuestro amigo José de Pirque, Hacha Inti, ¿ya? Y un saludo también para los chiquillos de San Bernardo, ¿ya? Ellos son. Y aprovecho para mandar un saludo también a la Tati, que me está escuchando, que es mi hermana, que me está escuchando allá en San Bernardo. Estos chiquillos que acabáis de escuchar, Tati, son de allá, de San Bernardo, ellos son. Los Hacha Inti. Bueno, chiquillos, quiero conversarle acerca de cosas que pasaron durante todo este tiempo que nosotros no nos vimos. Una de las cosas fueron las elecciones, ¿ya? Que aquí en Puente Alto, ya en nuestra comuna, fue una gran sorpresa para muchos el que los concejales que hoy día presiden el Consejo Municipal son jóvenes, primero que nada, todos jóvenes, muchos de ellos, prácticamente el 80% jóvenes. Es muy bueno eso porque hay un recambio, ¿ya? Pero hay algo que también llama mucho la atención, porque fueron elegidos gente común, pobladoras, profesores, profesoras. Eso, esta amalgama de concejales, que trae de alguna u otra manera el sentir de los pobladores, el sentir de la población. Así que, son las cosas que están pasando en Chile, que a veces las encuestas no les calzan ni la televisión tampoco. Ya la gente está votando por gente normal. Y bueno, esta tarde nosotros queremos enviarle un saludo, primero que nada, a todos los concejales que salieron electos, ¿ya? Desconozco mucho los partidos, pero como les vuelvo a repetir, y en su gran mayoría, mujeres. Así que también igualdad de género en ese aspecto, ¿ya? Ojalá, chiquillos, deseándoles de acá, de los Guerreros del Arcoíris, que les vaya muy bien, que hagan muy bien su trabajo, que el concejal está para justamente eso, para hacer mucho más rápido los conductos como para poder solucionar ciertos problemas. Y esta noche yo le quiero mandar un saludo a la Macarena Gárate, que la conozco, que es de allá de la calle Marcos Pérez, pasado de Sargento Menadier, sector La Esperanza, que es una pobladora, una chiquilla que salió de ahí, de la población, al consejo. Bueno, hoy día está de cumpleaños, así que le aprovechamos a mandar un saludo, que lo haya pasado, lo esté pasando muy bien, y felicitarla, pues, tanto a ella como a todos sus compañeros, para que hagan una labor muy, muy consciente con nuestra comuna, para que el pueblo de alguna otra manera vaya retomando ciertas cosas que fue perdiendo en el tiempo. Ya yo aquí no quiero juzgar a nadie, no, este programa no es un programa que se le da un corte político, pero somos puentealtinos y eso no lo podemos evitar decir. Por ejemplo, hubieron tradiciones que se perdieron acá, ojalá volvieran, así como hablábamos de Pirque y el Kiko Escudero y sus tradiciones. Puente Alto tenía una tradición muy hermosa que era justamente las poblaciones, que era la fiesta de la primavera, en donde las poblaciones participaban esperando la primavera. Ojalá que en este año no va a ser, pero quizás a futuro vuelva eso, porque era algo que nos hacía reconocer a nivel metropolitano, nuestra fiesta de la primavera con carro alegórico, mostrando las poblaciones, lo que es la verdadera esencia de Puente Alto, porque Puente Alto es un pueblo dormitorio, no podemos decir una comuna industrial donde hay empresas. Aquí no hay eso, aquí hay gente que viene a dormir y a salir a trabajar. Así que ojalá tengamos cosas que sean para entretener a los jóvenes y a los niños. En el caso nuestro, como programa y como persona, como Vicente Moyano, me la he jugado por mi comuna que tanto quiero y tanto amo, por presentar un proyecto de escalada donde han habido muchos niños durante ya prácticamente más de 20 años estudiando carreras como medio ambiente, ingeniería, medio ambiente, ecoturismo, geología, geomesura, que han salido de esto de subir las cordilleras. Así que, chiquillos, yo me siento muy feliz, y también a Macarena y a todos sus compañeros, felicitarlos, a todos en general, también a los que se religieron como la Karina Órdenes y el Olivia Armellao, que son cabros de acá de Puente Alto, chiquillos jóvenes, y ojalá todos se unan, ojalá esa fuerza que tienen los jóvenes sea para ir en ayuda efectiva de la comuna. Así que estamos muy contentos y aquí les mandamos todo el Nehuen, toda la fuerza para la Macarena y todos los concejales que han salido electos. Vamos a la música con la agrupación Guamari y esta Mama India. Ahí estaba la agrupación Guamari de Iquique. Un saludo especial para todos los hermanos de Iquique que también lo siguen, ¿eh? No sé hoy día, porque tenemos que volver a restablecer los vínculos con radios también del norte de nuestra patria para decirles que estamos ya en el aire. Así que ya pronto los vamos a anunciar a Ramón Olivares de Renacer Andino Antofagasta, también de... a los chiquillos de Guamari desde Iquique, a los Aricamanta que también hoy día están incorporados. Bueno, o sea, la música andina está aquí en los Guerreros del Arcoíris y ha estado durante tantos años. Oye, me decían por interno que les mandara, le repitiera el saludo al de la Macarena, porque estaba ahí con problemas. Ya lo está escuchando. Así que Macarena, te mandamos un feliz cumpleaños desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris. Dije hartas cosas de ti, pero con el programa que ha grabado, después tú la escuchas, ¿ya? Pero decir que ya lo volví a decir ya, pero que me siento feliz que haya sido pobladores los que ejerzan el mandato de concejales, porque

Bueno, ahí estaba la agrupación Arak Pacha con este Inmortal, esta canción tan hermosa, ya, con esta gran agrupación. No queremos mediar palabras y queremos ir inmediatamente a la música, porque ya nos quedan dos temitas y también nos quedan pocos minutos para estar en el aire junto a ustedes. Bien, ahora vamos a entregar una canción con la agrupación Cantati de Chile, ¿ya? Con un tema muy hermoso que tiene que ver con los migrantes, ¿ya? Migrantes que no la han pasado nada muy bien en este país este último tiempo, sobre todo en pandemia. Queremos darle un saludo a todos los amigos migrantes que con mucho esfuerzo se han quedado por estas tierras para buscar un mejor porvenir para su familia. En Chile no hay política de migración, así que por eso mismo la han pasado muy mal. Ojalá en esta nueva constitución los inmigrantes también tengan su caída, ¿ya? Así que un saludo para todos nuestros hermanos peruanos, hermanos ecuatorianos, hermanos bolivianos, hermanos argentinos, ya, que viven y radican en nuestra patria. Para todos ellos, Cantati, Migrantes. El Perú, ay, ay, ay. Por si mirante Ecuador, ay, ay, ay. Por si mirante el mundo, ay, ay, ay. Amigo, te estoy cantando con una pena por dentro. ¿Por qué? Porque salí de mi tierra buscando mejor sustento. Migrante soy de la vida, pueblos en descontento. Amigo, te estoy cantando con una pena por dentro. ¿Por qué? Porque salí de mi tierra buscando mejor sustento. Migrante soy de la vida, de los pueblos en descontento. Piel morena, me dicen el extranjero. Los gringos vienen llegando, los tratan como a los dueños. Y el mapuche sigue luchando. Lo han dejado sin terreno. Y nuestro pueblo sigue luchando. Lo han dejado. Hermanos, pueblos sin fronteras. Bueno, ahí está la agrupación Cantati con este migrante, y que tiene mucha razón, ya, porque cuando llegan europeos como que la gente como que cambia, pero cuando tienen que recibir a nuestros vecinos no es tan igual. Nosotros tenemos que... Mira, yo tengo un pensamiento bolivariano. Creo que a nosotros nos dividen bandera y nos dividen frontera, pero somos un solo pueblo. Y eso no lo puede nadie no mediar, porque de ante la conquista española éramos un solo pueblo. El imperio del Tahuantinsuyo. Y no olvidarse de eso, porque hoy día cada vez cobra más sentido las palabras que nosotros usamos aquí en el programa Guerrero del Arcoíris, con todo el respeto que nos merecen nuestros achachilas, y también rindiendo homenaje a aquellos que han partido. Yo quiero, antes de terminar el programa, recordar a todos los que han partido por esta tremenda y tragedia llamada COVID, que se ha llevado a muchos, a mucha gente, a muchos artistas también. Y nosotros queremos de aquí rendirle un homenaje sencillo, pero va a ser el próximo miércoles, y lo prometo, que va a ser a don Eugenio Chayapa, que ha partido hace una semanita atrás. Así que le queremos, le respetamos mucho a ese achachila, ya, porque tiene un tremendo trabajo que quedó ahí en status quo, porque lamentablemente nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios no tienen la cabida. Pero ojalá que se haga costumbre la reivindicación del arte de nuestros pueblos originarios, ¿ya? Y digamos pueblos originarios, no digamos indígenas, porque ellos no son indigentes, ¿ya? Así que no hablemos de eso. Ellos son dueños de tierra, son personas muy cultas con la Pachamama y con todas las deidades que las cosmovisiones de cada pueblo tienen. Así que un respeto muy grande hacia nuestros pueblos ancestrales. Nos despedimos, chiquillos, como de costumbre, todos los miércoles, desde ahora en adelante, con toda la fuerza del sol, estaremos acompañándoles hasta donde la Pacha y Dios también quiera, pero nosotros aquí vamos a estar con toda la fuerza del sol para ustedes entregarle la música andina. Un saludo también para los peregrinos del norte que esta vez no pudieron ir a la Tirana, pero que en cada lugar, en cada casa, hicieron de pequeñas fiestas para la Carmelita, ¿ya? Así que no quiero olvidarme de nada, pero el tiempo se nos va y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite y la Pacha también así lo requiera. Aprovecho de despedir a mi compañero, del Esteban Villa, y tirón de oreja para el Carlos Paredes, porque el Sergio está enojado que no lo nombraste. Así que ahora hacele la cuña por Carlito para que el Sergio no se me enoje. Ahí están los micrófonos, pues, compañero. Hoy día estuvo medio agitiriado el programa. Eso, sí, así mismo. Yo estaba igual un poquito ocupado detrás de cámara. Pero eso, despedirnos de todo nuestro radio escucha y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 8 estamos de aquí. Exacto. Al tiro del cañón con ustedes, con toda la música de América Andina. Les deseamos a ustedes que tengan un bonito fin de semana y mucha fuerza para todas esas familias que han perdido un ser querido. Nos vamos con Arica Manta, de este Marino Núñez, con esta canción que dice, ayúdeme con la canción. Tantas veces que se me quedan los lentes en la casa y no puedo leer. Ya, chiquillos, nos vemos. ¿Ah? Oye, como dice mi amigo, o como decía mi amigo Panchito Valdivia, no se olviden que el suelo no es basurero. No se olviden de esa frase, ¿ah? Que les quede bien claro. Nosotros nos despedimos. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!